Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo, de la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenos días para los radioescuchas de Radio Turbina. Una radio en resistencia que transmite desde Necaxa de Luz y Fuerza, Puebla, cuna de la industria eléctrica. Y buenas noches para nuestros amigos de FENCAI, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Este es ya el cuarto programa de esta segunda serie dedicada a nuestros intérpretes de la música popular de nuestro país. Antes de empezar en forma con este programa, voy a darles un correo electrónico para que nos hagan favor de mandar sus comentarios, sugerencias y, por qué no, también sus críticas. Todo con la finalidad de mejorar estos programas. El correo es arturotetequilo@gmail.com. Tetequilo es con Q de queso. arturotetequilo@gmail.com. Hoy dedicaremos esta emisión al gran tenor y cirujano, el doctor Alfonso Ortiz Tirado. Y hago mención de su otra carrera, la médica, porque no sé a ciencia cierta en cuál de las dos áreas es más destacado, ya que hasta donde tenemos conocimiento, en ambas disciplinas fue muy brillante. Y lo era tanto que incluso en sus giras al extranjero, en Europa, en Estados Unidos, además de cantar, daba conferencias médicas en el ramo de la medicina que manejaba. Pero empecemos con este primer ejemplo musical de la calidad interpretativa del tenor mexicano Alfonso Ortiz Tirado. Escuchemos primeramente Una furtiva lágrima, que es un área de la ópera El elixir de amor de Gaetano Donizetti, que por cierto fue la última pieza que pusimos al final del programa pasado, el que dedicamos a Carlos Mejía Lango y a Margarita Cueto. Quiero disculparme por el grave error que cometí en esa pasada emisión, donde dije que la ópera El elixir de amor de Gaetano Donizetti pertenecía a Georges Bizet. Les ruego me disculpen esa grave falta en la que incurrí por confiar demasiado en mi memoria. A veces confío demasiado en ella y me olvido de revisar el guión. De modo que nuevamente me disculpo y corrijo el mal dato que di en el programa pasado. Una furtiva lágrima es un aria de la ópera El elixir de amor de Gaetano Donizetti. La escucharemos ahora, primeramente, con el doctor Alfonso Ortiz Tirado. Thank you. lleva lacrimal. Yo que soy espoleto, cuore festo se giovani in finti or sembra che più cercando io vo. El doctor Alfonso Ortiz Tirado nació en la ciudad de Álamos, Sonora, el 24 de enero de 1893. Vivió sus primeros años allí, pero más tarde se trasladó a la Ciudad de México con su madre y hermanos tras el fallecimiento de su padre. Tanto la primaria y secundaria las cursó en el Colegio de Mascarones, donde descubrió sus aptitudes para el canto. Posteriormente, Alfonso ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y al finalizar ahí sus estudios, ingresó a la Facultad de Medicina, de la que se recibió en 1919. Vamos a escuchar enseguida la canción La Paloma, que como ustedes tal vez recuerden, es parte del cancionero de la intervención francesa que en una edición del Museo de Antropología e Historia nos presentaron hace bastantes años. Esta particular canción se dice que ha tenido más de 3.000 grabaciones y hay quien afirma que incluso llega a 5.000, dejando muy por debajo a la canción Yesterday de Paul McCartney. Bueno, sabemos que firmaban ambos como autores, es decir, Paul McCartney y John Lennon como autores de todas las canciones que grabaran los Beatles, es un acuerdo al que ellos llegaron. Pero no es muy difícil identificar el estilo de cada uno de ellos, y Yesterday, sin duda alguna, pertenece a Paul McCartney. Les decía que el libro Guinness la tiene por la canción más grabada con apenas 1.600 cuando La Paloma, la canción que vamos a escuchar a continuación, pues hay quien afirma que hasta 5.000 grabaciones existen de ella. Lo cierto es que sí supera con mucho a la canción de los Beatles, Yesterday. Esta canción pertenece a Sebastián de Iradier, un compositor español. Escuchémosla enseguida en la voz del doctor Alfonso Ortiz Tirado. Cuando salí de La Habana, válgame Dios, nadie me miró salir si no fui yo. Y una linda guachinanga y allá voy yo. Que se vino atrás de mí, que sí, señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Si a tu ventana llega un burro flaco, trátalo con respeto, que es tu retrato. Y ay, chinita, que sí, y ay, que dame tu amor. Ay, que verte conmigo, chinita, a donde vivo yo. Y ay, chinita, que sí, y ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Que te han contado, que te han contado del papelítico certificado que los austríacos le han regalado, que el amor mío muy bien pegado, con tres obleas se lo han pegado y repepegado. Con tres obleas se lo han pegado y repepegado. El doctor Alfonso Ortiz Tirado fue un médico cirujano, miembro de las Academias Americanas de Cirugía, la Indolatina de Medicina, así como catedrático de la Facultad de Medicina de la UNAM, y perteneció a diversos organismos médicos de México y el extranjero. En el primer programa de esta segunda serie, dedicado ahora a los intérpretes de nuestra música popular mexicana, se le dedicó a la figura de Augusto Cárdenas Pinelo, Guti Cárdenas. De él es la siguiente canción que escucharemos con el doctor Alfonso Ortiz Tirado. Se trata de Peregrino de Amor. Peregrino de amor, vagaba triste por sendas oscuras y amorosas. Una gloria buscaba, sé que existe, la vi en el fondo de tus lindos ojos. peregrino de amor, vagaba triste por sendas oscuras y de abrojo. Una gloria buscaba, sé que existe, la vi en el fondo de tus lindos ojos. Es esa gloria, el dulce amor soñado, que tantas veces me robó la calma. Y aunque siempre por él se ha desdeñado, seré feliz porque la hay en tu alma. Seré feliz, lo hay en tu alma. Es esa gloria, el dulce amor soñado, que tantas veces me robó la calma. Y aunque siempre por él se ha desdeñado, seré feliz porque lo hay en tu alma. Seré feliz, lo hay en tu alma. Seré feliz, lo hay en tu alma. Ortiz Tirado hizo varias aportaciones a la ciencia, en especial a la ginecología, aunque se decidió por la ortopedia, con especialización en cirugía reconstructiva. Fue médico de cabecera de la pintora mexicana Frida Kahlo, a quien le practicó varias cirugías. Además, se dice que operó de una mejilla al Flaco de Oro, Agustín Lara, aunque esto no se ha podido documentar. Vamos a escuchar enseguida una canción muy hermosa, muy bella, del compositor español José María Lacalle. Se trata de Amapola, claro, en la voz de Alfonso Ortiz Tirado. De amor, en los hierros de tu reja, de amor, escuché la triste queja de amor que sonó en mi corazón, diciéndome así con su dulce canción. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata. Tal vez en los hierros de tu reja, traidor, el amor sintió su queja. Amor, mi amante corazón, sembró por mi mal una dulce ilusión. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata y anda a mí. Amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Se sabe que mientras ejercía como médico, estudió canto con el profesor José Pierson. Desde 1920 cantó en conciertos y funciones benéficas. Ese mismo año debutó en la radiodifusora de la compañía cigarrera El Buen Tono, que fue más tarde la XB. Como ustedes sabrán, uno de mis compositores favoritos es Alfonso Esparza Oteo. Hay una canción que rebasa los niveles de la música popular y encaja muy bien en las de concierto. Se trata de la canción Dime que sí. Escuchémosla en su arreglo original del maestro Esparza Oteo, en la voz del doctor Alfonso Ortiz Tirado. Quiero escucharlo de ti. Si tienes otros quereres, quiero saberlo por ti. Dice en tu cara morena tiemblan otros besos de amor. Nada me importa la vida sabiéndote ajena. Dime que mienten que nunca tendrás otro amor. Dejo que en mi labio te nombre, quedo como se nombra Dios. Dime que sí, y un pedazo de cielo tendré, y si tú me lo pides, mi vida y mi cielo también te daré. Besos de amor. Nada me importa la vida sabiéndote ajena. Dime que mienten que nunca tendrás otro amor. Dejo que mi labio te nombre. Quedo como se nombra Dios. Dile que sí, que un pedazo de cielo tendré, cuando pidas mi vida y mi cielo, también te daré. El 11 de noviembre de 1928 debutó como cantante de ópera. Lo hizo en el Teatro Esperanza Iris, hoy Teatro de la Ciudad, con el papel de Nemorino, de la ópera El Elixir de Amor, de la que escuchamos en un primer momento el aria Una furtiva lágrima. Alcanzó gran éxito y Ortiz Tirado realizó algunas giras artísticas por varias ciudades del país, acompañado por el compositor y pianista Gonzalo Curiel y por José Sabré Marroquín, quien también era compositor y director de orquesta. Ambos ya estuvieron en la primera serie dedicada a los compositores mexicanos. Otra de mis compositoras favoritas es María Grieber, María Joaquina de la Portilla Torres, quien tenía dos leones importantes, su tierra León, Guanajuato, y su esposo León Grieber, de quien toma el apellido artístico. Escucharemos a ritmo de tango una de las primeras versiones, si no es que la primera, de la canción Júrame, de María Grieber. Adelante con ella. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti, yo estoy contento. No quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Júrame que no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. En 1929 cantó en La Habana y otras ciudades del Caribe. A su regreso se presentó con gran éxito en el Teatro Degollado de Guadalajara, el 15 de diciembre de 1929, con un concierto de arias de ópera y con música mexicana, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Guadalajara. El 18 de septiembre de 1930 inauguró la XCW. Esta canción, que desconozco el autor, que vamos a escuchar a continuación, préstenle mucha atención, es muy bella. Se llama Princesita, en la voz de Alfonso Ortiz Tirado. mariposa, mariposa de lindos colores, florecita de alegre mañana. Mira al que a tus plantas suspira, quiere al que adorando te muere, besa mi encantador. Tus lindos colores cautivan el alma. Mírame, quiéreme, bésame, bésame. En tus ojos hay sol de esperanza y en tu boca hay olor de claveles, en tu risa argentina alegría y en tus labios dulzor de las mieles. Mi princesa, yo te quiero, quiéreme porque me muero. Princesita, la de ojos azules y labios de grana, mariposa, mariposa de lindos colores, florecita de alegre. La siguiente canción que escucharemos a continuación es Te Quiero Dijiste, que mucha gente identifica como Muñequita Linda, por la parte melódica y de gran belleza que su letra dice. Escuchen esta particular versión, muy diferente a las que ahora se hacen. El ritmo y la velocidad es un tanto más rápido. Adelante pues, en la voz de Alfonso Ortiz Tirado, la canción de María Grieber, Te Quiero Dijiste. Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitos de blanco marfil, y sentí en mi pecho un fuerte latido. Después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitos de blanco marfil, y sentí en mi pecho un fuerte latido. Después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí, dime si me quieres como yo te adoro, si de mí te acuerdas como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que muerto en la brisa parece decir

por si no te vuelvo a ver. No sé si el alejarme me enloquece y por eso habré venido por un último adiós. Yo no quiero con ello entristecerte, pues sé que es un martirio para los dos. He venido a decirte únicamente que aunque viva muy lejos, jamás te olvidaré. Que tu imagen se ha grabado en mi mente y que cual hostia santa te adoraré. Tú, la de los ojazos negros, la de boca tan bonita, la de tan chiquito la piel, tú, la que eres tan orgullosa por saber que eres hermosa, no me dejes de querer. Tú, la que al hablar tiene el hijo de la tierra que me alejo, para quizás no volver. Deja que con ilusión loca te dé un beso en esa boca, por si no te vuelvo a ver. La que al hablar tiene el rincón de la tierra que me alejo, para quizás no volver. Deja que con ilusión loca te dé un beso en esta boca, por si no te vuelvo a ver. Existe un festival internacional de música que lleva su nombre. Me estoy refiriendo al Festival Internacional Dr. Alfonso Ortiz Tirado, y se lleva a cabo en Álamo, Sonora, tierra que lo vio nacer. El repertorio que abarcó Alfonso Ortiz Tirado, aparte de la ópera, es la mejor música mexicana de la época. Vamos a escuchar enseguida Fúlgida Luna, que es una danza de autor anónimo que posiblemente fue llevada a Colombia por el dueto Wills y Escobar a principios del siglo pasado. Escuchemos pues con el doctor Alfonso Ortiz Tirado, Fúlgida Luna. Corazón. y esbelto de breve pie. De blancos dientes de labios rojos, la más hermosa trigueña es. Fulgida luna del mes de enero, porque me muero, que me perdone si la perdí. El dinero de sus presentaciones lo donó para la edificación de un hospital infantil en la capital, mismo que albergó la unidad de cardiología al fundarse el Seguro Social. En el patio había una placa que decía: "Levanté con mi canto este templo para aliviar el dolor". Desafortunadamente, la placa desapareció cuando el hospital cambió de dueño. Escuchamos casi al principio de este programa la canción La Paloma, ubicada en la segunda mitad del siglo antepasado. La siguiente melodía es también de la misma época y también ha trascendido en tiempo y espacio. Se trata de la canción La Golondrina, que al revés del himno nacional, la letra pertenece al español Niceto de Samacoy y la letra a un mexicano, Narciso Serradell, quien nació el mismo día que su servidor. Escuchemos con el doctor Alfonso Ortiz Tirado La Golondrina. ¿Dónde irá, veloz y fatigada, la golondrina que de aquí se va? ¿O si en el cielo te miran hostiada, sin paz ni abrigo, que la vio partir? Junto a mi pecho hallarás unida en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdida. Oh cielo santo, y sin poder volar, junto a mi pecho hallarás unida en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la región perdida. Cielo santo, y sin poder. Escucharemos enseguida la canción de Rafael Hernández, El Jibarito, Lamento Borincano, en la voz del doctor Alfonso Ortiz Tirado. Para la ciudad, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo el mundo lleno de felicidad, de felicidad. Piensa en remediar la situación, de sonar que es toda su ilusión. Y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también su yegua va al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. Y en eso le sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad. Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar. Su carga comprar. Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad, de necesidad. Se oyen los lamentos por doquier de su desdichado Borinquen, sí. Y triste el jibarito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. ¿Qué serán de Borinquen, mi Dios querido? ¿Qué serán de mis hijos y de mi hogar? Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gotí llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también. Déjame que te cante yo también. Yo vamos a escuchar enseguida Musmé, de Emilio de Nicolás, en la voz del doctor Alfonso Ortiz Tirado. Como un loto desmayado, era pálido Musmé, era su semblante pálido, como un lirio reflejado en una taza de té. En el triste Joshiguara se escuchaba su canción: he perdido mi esperanza, y como una porcelana se me quiebra el corazón. Ojos de claro de luna, rostro de seda y marfil, en el pesar de su angustia se quejaba igual que una prematura flor de abril. pesar de su angustia, se quejaba igual que una prematura flor de abril. La tarde, de repente, troncheada por el dolor, como el suspiro que muere apacible y dulcemente, Musme se murió de amor. Como un suspiro que muere apacible y dulcemente, Musme se murió de amor. Alfonso Ortiz Tirado falleció en nuestra querida ciudad capital el 7 de septiembre de 1960. Sus restos mortales descansan en el Panteón Francés de la Piedad, ubicado también en nuestra ciudad capital. He dejado para el final esta estupenda versión de la canción de Jorge del Moral, ¿Por qué? Así se llama la canción, ¿Por qué? Y les decía, en una estupenda versión, a dos voces. Imagínense, el doctor Alfonso Ortiz Tirado, acompañado del tenor de La Voz de Seda, Juanito Arbizu. Antes de despedir el programa, les queremos recordar que contamos con un correo al que esperamos nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias y también sus críticas, ¿por qué no? Todo sea con la finalidad de mejorar estos programas. El correo es arturotetequilo@gmail.com. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa. Adelante con ¿Por qué?, de Jorge del Moral, en las voces de Alfonso Ortiz Tirado y Juan Arbizu. De la Sierra Morena yo vengo, de la sierra buscando el amor. Es morena la chata preciosa que vengo buscando, que se me huyó. Y cansado de andarla buscando, ya perdió la esperanza mi amor. Y cansada estará ya la ingrata perjura que me abandonó. A la Virgen le pido que vuelvas y no encuentres cariño mejor. Y le digo por qué me la diste, y le digo por qué me olvidó. Porque las noches de luna junto a mí, ¿por qué no quieres que en la fuente limpia y clara yo me mire junto a ti? ¿Por qué no quieres que tus ojos y mis ojos se enamoren entre sí? ¿Por qué te olvidas que a la Virgen le juraste que solo eras para mí?